aljibe, con mi camisón apolillado, dondolón, dolón. Duermo en el aljibe con mi camisón. No son las polillas, son 10,000 estrellas que se asoman, dondolón, dolón, por entre los pliegues de mi camisón. Sale el sol, tengo que meterme en el aljibe, dondolón, dolón. Duermo en el aljibe con mi camisón. Cuando yo aparezco, todos duermen y la araña teje, dondolón, dolón. Salgo del aljibe con mi son. A ver si adivinan, a ver si adivinan quién es esta, dondolón, dolón, que está